Un artículo del diario La Nación, publicado en septiembre del año 2008, comienza diciendo: queda libre el 90% de los menores. No pasa ni un día completo preso. Son los detenidos por haber cometido desde robos hasta homicidios. En el texto se vierten una serie de estadísticas, a la vez que se citan breves opiniones de funcionarios policiales, políticos y judiciales. Lo notable es que, además de dar por sentado que estos jóvenes son definitivamente culpables de los hechos que se les imputan, el artículo no explica en ningún momento las razones legales por las que se producen esas liberaciones. Este es solo un ejemplo de unos tantos en los que los medios de comunicación responsabilizan a las leyes o a la justicia, ya sea directa o indirectamente, por el fenómeno de la inseguridad. Y yendo un poco más allá, la propia palabra inseguridad y el tratamiento que se les da en general a los hechos delictivos forman parte de esta construcción mediática dedicada a fomentar el miedo como forma de vida. Pero detengámonos un momento en lo que podríamos considerar como brazo ejecutor de esta maquinaria, el periodismo policial. Por empezar, y como su nombre lo indica, esta rama del periodismo toma como referencia fundamental a la policía, lo que explica en buena medida su visión sesgada, tanto en los hechos como de sus causas. Pero además, existe una clara tendencia que viene ganando terreno incluso en los medios considerados no sensacionalistas, la de contar estos casos de forma novelesca. Una metodología que se ha adoptado es la de realizar informes en los denominados pibes chorros, término que produce el éxtasis de más de un abanderado de este tipo de periodismo. Así sucedió con Quitu, acusado del crimen del ingeniero Barrechenea, ocurrido 2 años atrás. Lo mismo con otros casos de gran trascendencia mediática, como El Ángel, Cara de Camión, Piki y Los Mellizos de Berisso, entre otros. No importa la precisión en los datos, no importan los análisis sociológicos o culturales, ni siquiera importa demasiado lo que diga la ley. La prioridad es atrapar al lector, oyente o televidente, con un relato impactante, lleno de estigmatizaciones y de rasgos cercanos a la discriminación y la xenofobia. Esa es la realidad que nos plantean los medios, o una gran cantidad de ellos. ¿Acaso sea en respuesta de una sociedad que busca calmar su sed de venganza antes que su necesidad de justicia? Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, Sistema Penal y Medios de Comunicación. Otro lunes aquí en Crítica Penal. Hoy los medios de comunicación y el sistema penal, como anunciaba la artística del día de hoy. Mi nombre, Andrea Pérez, no voy a estar sola y no me canso de decirlo, con Diego Levín, que hay que anunciarlo desde ahora para que todo el mundo disfrute muchísimo. Es el último programa de Diego Levín en Crítica Penal, estando al aire, sí, ¿no? Disfruta, claro, mucho, está. Por fin el último, dice la gente. No, disfrutándolo de esa manera. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Así es, sí, será el último, por lo menos el último que estemos aquí en este piso, ¿no? En este ámbito. Después veremos qué es lo que sucede, pero por allí en las sombras siempre estaremos. Definitivamente. Lo tenemos aquí a Dieguito Izquierdo, él es reportero gráfico del diario El Atlántico, actualmente trabajando ahí, pero es un fotoreportero de todos lados, así que buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Oyente de Crítica Penal desde el principio. Mira vos. Siempre. Mirá vos, bueno, hoy con un tema que en realidad nos involucra, ¿no? A ver, siempre termina siendo una especie de complicación esto de los medios hablando de los medios. Pero está bueno, me parece que es una buena costumbre, siempre que se haga seriamente, esto de revisarnos a nosotros como medios de comunicación, ¿no? O qué es lo que está pasando con los medios de comunicación. Y en este caso puntual, la relación entre los medios de comunicación y el sistema penal, el tema de este programa, ¿no? Sí. Uno forma parte de los medios, aunque a veces no está de acuerdo, ¿no? con todo lo que pasa dentro de los medios. Con su lógica. Con su lógica, sí. Bien, cuando pensábamos a quién invitar para leer el editorial de hoy, decíamos, bueno, en un rato más vamos a estar hablando con Horacio Sechi, lo adelantamos, periodista de Página 12, puntualmente de crónicas policiales, ¿no? Bien, pero decíamos, bueno, la foto también habla muchísimo de qué encuadre se le da a esa noticia, a esa información. Y quizás por eso Diego hoy en piso, y tal vez a mí me gustaría consultarte qué se siente al momento de ir, tomar la imagen en un caso donde hay un homicidio, ¿qué es lo que sentís? ¿Qué tipo de responsabilidad recae sobre la persona que toma esa imagen? Sí, es complejo, ¿no? Porque uno no, son situaciones que están fuera de lo normal, es como medio surrealista, ¿no? Y bueno, uno va y sabe que lo que haga ahí va a demostrar lo que sale en la tapa del diario mañana o adentro del diario. Muchas veces es o el crimen o la familia que está sufriendo, y uno también sabe que de acuerdo a su imagen puede pasar con el tema judicial, ¿no? Que pueda afectar o no. Claro, sí, efectivamente. La foto es algo que dice, porque es más, la foto de la tapa de un diario es el impacto. Claro, es lo que más impacta al lector, ¿no? Lo que más impacta, por lo menos en la primera vista, ¿no? Hacia la tapa, hacia la portada de un medio. Si no, por ahí estamos hablando ya de la publicación, pero muchas veces generalmente la fotografía, como siempre digo, se hace en el lugar de los hechos. Y uno llega y lo que hace, documenta. En el momento llega y documenta automáticamente, hasta que va bajando la realidad y se da cuenta de lo que está sucediendo. Y muchas veces por un descuido, ¿no? Que uno llega al diario y solamente deja una carpeta de fotos. Al otro día, bueno, aparecen cosas que uno no hubiera deseado que aparezcan. Claro, sí. Hay ciertas cosas que pasan. Para ampliar el tema de hoy, medios de comunicación y sistema penal, vamos a entrevistar a Horacio Secchi, periodista, actualmente en Página 12, escritor, docente de comunicación de la UBA y además docente de la maestría de la Universidad de Barcelona sobre sistemas penales comparados y problemas sociales, casualmente en el módulo Medios de Comunicación y Delito. Sí, también Maniel Bailé. Es abogado, docente en criminología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, magíster por la Universidad Nacional de Barcelona en sistemas penales comparados y problemas sociales. Su tesina se denominó El discurso del delito en los medios de comunicación. Así que más que oportuna su presencia aquí en Crítica Penal hoy. También la columna de Derechos Humanos a cargo de Vicky Woto y de Natalia Mecineo, también los compañeros de la Asociación Judicial Bonaerense. Y bueno, como siempre, un poco de buena música también esta vez. Te puedes comunicar al 473-4433, 473-4433. Nos podés estar escuchando, obviamente, por la 88.7, o nos podés estar escuchando en este momento por radiodelazotea.com.ar, porque es también, como siempre, una opción para hacerlo. Bien, también vamos a mandar saludos a quienes el miércoles en la 88.3 de Bahía Blanca nos estén escuchando por la tarde, y en el 95.7 acá en Radio Universidad por la noche. Le mandamos saludos a todos los que estén escuchando este programa en diferido el día miércoles. Así es, estamos hasta las 11 de la noche hoy con un tema que daría para estar hasta las, 11 de la noche de mañana. Pero bueno, tenemos estos tiempos agotados. Tenemos una hora 50 prácticamente para hablar de medios de comunicación y sistema penal. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Todos los funcionarios del Poder Judicial y la sociedad deben ser sensibles a la situación de otro ser humano, porque si no, no están cumpliendo su función. Crítica Penal, todos los lunes de 21 a 23 por FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. www.criticapenal.blogspot.com. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Escuchá Motosporta. El casco es el mejor amigo del motociclista. Vienen en todos los tamaños, son livianos, cómodos, confortables y con diseños recopados. Y además, sirven para evitar que te rompas la cabeza. Una Honda de Motosporta. ¿Querés más? Todas las motos Honda en 18 cuotas sin interés. Motosporta, Avenida Martínez de Hoz, 255, 489-6674 y 489-3788. Bioquitol es un producto argentino y de excelentes propiedades de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Bioquitol fue seleccionado por el Concurso Nacional de Innovaciones dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, junto a 400 proyectos de todo el país dentro de la categoría Producto Innovador. Podés conseguir Bioquitol en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y en Maxi Limpio. O pedilo al 410-8733. Probá Bioquitol en todas las superficies de tu hogar. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Poder, derechos, violencia, garantías, cárcel, libertad, policía, fuerza, abusos, límites, control, autonomía, acusación, defensa, desviados, silenciados, inseguridad, inequidad, justicia, impunidad, inocentes, culpables, crítica penal, porque las cualidades están. A que se comuniquen con Crítica Penal al 473-4433, también a criticapenal@gmail.com, y nos pueden escuchar www.radiodelaazotea.com.ar. Siempre es necesaria la contextualización de cada tema, como en el caso de hoy, que ya hemos anunciado, medios de comunicación y sistema penal. Para eso está aquí el docente Juan Tapia. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Andrea, Diego, buenas noches. Buenas. Bueno, bueno, un tema que decíamos, ¿no? Da para hacer muchos análisis y para, bueno, para extraer mucho, ¿no? ¿Cómo nos ponemos en contexto? A ver. Sí, tal vez ustedes están más capacitados en temas medios que yo para hacer esta contextualización. En todo caso, lo que proponemos es revisar un poco en perspectiva histórica cómo ha sido la instalación del discurso de los medios de comunicación, del discurso sobre el delito y sobre el crimen, ¿no? La primera referencia tiene que ver con los orígenes narrativos del delito a partir de una manifestación de la cultura popular escrita, como resultaron ser los pliegos de cordel. Esos pliegos de cordel, digamos que son los antecesores de la prensa de masas, surgieron en Europa a mediados del siglo XVI y eran hojas de papel atadas con un cordel o con una caña que formaban un cuadernillo de unas pocas hojas. Y que contenían las primeras relaciones de sucesos que involucraban hechos delictivos. Uh-huh. Ahí aparece el delito en forma obsesiva, además de otro tipo de... Las primeras crónicas, ¿no? Sí, las primeras crónicas, y sobre todo esa obsesión por la sangre, por el crimen y por acontecimientos sobrenaturales, ¿no? Epopeyas medievales, desastres naturales, digamos que formaban parte de la flor de la fantasía popular. Esos pliegos de cordel, de algún modo, son la génesis del posterior periodismo de masas, donde encontramos desde horrorosos crímenes, ¿no? Y esa palabra horroroso casi repetitiva, pasando por supuesto monstruos, personas mencionadas como monstruos en función de la gravedad de sus delitos, ¿no? Luego, cuando surge la prensa popular, la prensa de masas, el tratamiento de los sucesos criminales va a adquirir, como todos sabemos, un papel central, muy importante. Y esos cambios tienen aún más trascendencia cuando el proceso penal es público. Digamos, cuando los tribunales abren sus puertas y permiten el acceso también a los medios de comunicación, va surgiendo la noticia judicial. No solamente la noticia policial del crimen, que ya estaba instalada, sino también el modo en que los procesos criminales eran resueltos y, en consecuencia, cuál era el mecanismo para castigar a alguien que había cometido un delito. Uh-huh. Ahí se va construyendo una nueva retórica del relato criminal unida entonces al proceso judicial. Los diarios fueron dibujando una nueva jerarquía del delito. Hoy Horacio Secchi nos va a dar un panorama clarísimo en ese sentido. Pero hubo una época bien marcada, especialmente en Estados Unidos, en el año 1830, que implicó la irrupción de los diarios baratos, los periódicos, los denominados la Penny Press, que van a establecer definitivamente un estilo sensacionalista, instalando el delito como noticia central en esos diarios populares. Para el año 1900, yo diría, el año 1888 es clave desde dos perspectivas en el tema de la noticia criminal. Uno tiene que ver con Inglaterra y otro con España. Inglaterra, porque ahí se produce una verdadera explosión mediática con el asesinato de 5 prostitutas en el caso criminal más notorio de todos los tiempos, Jack el Destripador. Ese hecho llegó a decir que solo se habla de ese asunto criminal en toda Inglaterra, en todos los medios escritos del momento, utilizando por supuesto un lenguaje sensacionalista, llegando incluso a hablar de monstruos sedientos de sangre y demonios en forma humana, e incluso estableciendo un paralelismo entre la personalidad de Jack el Destripador y el personaje del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la novela en ese momento más popular de Gran Bretaña, escrita 3 años antes por Stevenson. Y digo 1888 también es relevante en España, porque ahí el tratamiento del suceso criminal va a alcanzar cuotas desconocidas a partir de lo que se conoció como el crimen de la calle Fuencarral. Un hito, verdaderamente, en la historia del periodismo escrito español. El 3 de julio de ese año, el periódico La Correspondencia de España publicó: un sangriento crimen llamado por sus misteriosas circunstancias a excitar vivamente la atención y despertar el interés del público se ha descubierto ayer en Madrid. Digamos, aquellos que estudiaron la cuestión, hay un muy buen trabajo de Francesc Barata, que es un especialista en esta materia, puso de manifiesto que a partir de este hecho en España hay una nueva forma de narrar los episodios vinculados con el delito. Hay una nueva cultura mediática sobre el delito. Y esa nueva forma también tiene que ver con una matriz, si se quiere, dramática, y especialmente dada por los términos dicotómicos, ¿sí? El bien y el mal, el paraíso y el infierno, el perdón y la condena. En estos días sería el mal viviente y el bien viviente por el resto de la comunidad, ¿no? Claro. Digamos que esa estética está dramatizando los conflictos y sobre todo asignando estereotipos bien identificables a los involucrados en ese conflicto. Y va a ser unos años después, con el surgimiento de la televisión en Estados Unidos, especialmente a partir de la década del 50, que la masificación de este medio masivo va a introducir también un nuevo cambio, especialmente a partir de las series policiales. Digamos, nosotros nos podemos acordar de alguna, que somos ochentosos, no tanto Andrea, pero bueno, uno puede recordar los casos de Starkey Hatch, de Valeta, sí, sí, sí. ¿Qué más? Podemos hablar de Chips. Columbo. Columbo, sí, sí, sin hablar. Kojak. Sí, que las series no necesariamente refieren específicamente al periodismo. Claro. Pero donde también se contribuía, ¿no?, a crear ese estereotipo, claro, y ese tipo de lógica. Exactamente, ese discurso de el policía rubio bueno y los delincuentes como los enemigos a ser encarcelados, fue configurando desde los medios masivos de televisión estereotipos luego repetidos en diversos medios de comunicación periodísticos, especialmente los noticieros. Hay varios trabajos de investigación de criminólogos que empezaron a analizar esta modalidad de comunicar el delito. En 1973, un libro muy interesante de Jock Young y de Stanley Cohen, que se llama La manufactura de las noticias, de un modo investigaron cómo los mass media seleccionaban los acontecimientos relativos a la desviación, cómo elegían los casos interesantes de contar y de narrar, y especialmente pretendieron destapar cuáles eran los sistemas ideológicos presentes en esas instituciones públicas y en los medios de comunicación. Años después, el Centro de Estudios Culturales de Birmingham va a publicar un libro, Policing the Crisis, donde estos autores van a explorar algo que Cohen no había hecho, que es ingresar en las instituciones penales, ¿sí?, y en el modo de funcionamiento para ver cómo se producen los procesos de etiquetamiento. Digamos, proponen investigar ese circuito montado por la policía, los jueces y los periódicos para analizar cuál es el vínculo, hasta ese momento poco estudiado. Y es muy interesante otro estudio de Jock Young sobre el rol de la policía, ¿no? La policía como amplificadora de la desviación, la policía como negociadora de la realidad y de algún modo traductora de los miedos sociales y de la inseguridad ciudadana. Acá tenemos en Mar del Plata, me parece, uno de los hechos más paradigmáticos de la historia reciente, que es el del Loco de la Ruta, ¿no? El Loco de la Ruta, un mote exactamente surgido de los medios, ¿no? Claro. Y de los medios, justamente, con la, digamos, anuencia de la lógica policial también, ¿no? Sí. Después eso fue tomado y absorbido por buena parte de la comunidad. Obviamente que los hechos fueron demostrando que era mucho más que el loco de la ruta, que no se trataba de eso, sí, el caso. Sí, ¿no? Incluso la denominación, ¿no? Sí, la sale denominación. Sale de la propia, el propio tratamiento de los medios de comunicación. Sí, obviamente. Sí. Sí, se instaló una figura monstruosa, por supuesto, luego difícil de desmontar en cuanto al mito popular su existencia. Pero en todo caso, lo que trajo aparejado esas series televisivas fue también un formato de gran popularidad, que fueron los programas de reporterismo televisivo centrados en la cuestión criminal, ¿no? Uno de los más conocidos va a ser Crime Watch, que realizó la BBC desde el año 1984, y que eran casos de periodismo de investigación que lograron esclarecer un montón de episodios. Digamos, a partir de la intervención del público, de los televidentes, se colaboraba activamente en la investigación de los casos, y de hecho, en 1990, los responsables de ese programa editaron un libro en el cual exponían que de los 686 casos expuestos durante los 6 años de emisión de ese programa, se posibilitó el arresto de 251 personas y un total de 171 condenas. Digamos que quedó claro el rol colaborador con los órganos estatales de ese programa televisivo o de ese formato de reporterismo criminal. Los tiempos que corren seguramente van a ser expuestos con mayor claridad por Horacio y por Manuel. Vale decir, como dato central, la erupción del crimen en pantalla durante las 24 horas, ¿no? Una placa roja o una nota de urgente y uno está viendo cualquier tipo de programa diferente y enseguida el crimen irrumpe y casi que mancha la pantalla e interviene activamente en nuestra vida cotidiana a través de los medios de comunicación. Vale decir también la competencia entre los medios masivos que genera, por supuesto, la competencia por la noticia criminal las 24 horas y el nuevo fenómeno sobre el cual sería interesante conversar con Horacio de la prensa escrita con sus foros y sus mensajes de autores anónimos, ¿no? Que permite intervenir activamente sin necesidad de ser identificado en ciertos hechos delictivos. Sí, sí, sí. Y es un lugar donde los medios pueden decir sin decirlo a los medios, ¿no? Así es. En buena medida esto pasa por ahí. Juan, muchísimas gracias, vamos al primer tema de la noche aquí en Crítica Penal, como para distendernos un poco, en este caso con los Rolling. Creo que recién hablábamos. No hemos pasado los Rolling Stones en todo lo que va del año en Crítica Penal. Es el primer tema, me parece, de los Stones, Little by Little. We'll be right back.